un juego de palabras entre Sai Baba, el gurú indio, y los supersónicos dan vida a la agrupación argentina Babasónicos. Formada a comienzos de los años 90 y liderados por Adrián Darguelo Rodríguez, en su haber cuentan con 9 discos. Paso, Trance Zomba, Dopádromo, Babasónica, Miami, Jessico, Infame, Anoche y su más reciente producción Mucho, entre 4 remixes y un DVD grabado en Luna Park, Argentina, Luces. Con sus 2 últimos álbumes, Anoche y Mucho, han capturado gran público mexicano, actualmente promocionando su corte Microdance. Espera su presentación en el Vive Latino, parte de la promoción de su gira Mucho Más.